no vamos a quedarnos con nada económicamente que se obtenga por parte del festival, y todo se va a donar a una ONG. Eso sería, pues, el viernes. En la ONG, ahí si te parece, podemos parar, ¿no? Porque la última vez que conversábamos se estaba todavía estudiando qué ONG iba a ser la destinataria de los fondos obtenidos, ¿no? No sé si ya se ha decidido. No, vamos a ver, desde aquí también queríamos decir a todas las ONG y asociaciones de Ubrique que sigue abierto el procedimiento para inscribirse en las ONG o asociaciones que pueden optar a la recaudación del festival. ¿Cómo se pueden inscribir? Pues bueno, tan fácil es festivalubriquedecine@gmail.com, explicar a qué se dedica vuestra asociación y para qué vais a destinar la recaudación económica. La idea este año era, pues bueno, que todas las asociaciones de Ubrique formen parte del festival y que puedan obtener un pequeño granito de arena. Y entre todos los patronos que han participado este año, pues bueno, se decidirá quién se lleva este año la dotación económica. No es una cuestión baladí, porque el año pasado creo que fueron unos 3.000 euros, ¿no? Claro. Lo que se podía recaudar. El año pasado, la verdad que la acogida fue magnífica. De hecho, por eso este año hemos decidido repetir también el festival, no solamente porque la recaudación estuvo muy bien, sino también la participación, pues, de todos los grupos a la hora de realización de los cortos, todas las actividades, tanto de formación, incluso pues las actividades que se realizaron con respecto a las charlas. Entonces vimos que es un buen aliciente cultural también para proyectar Ubrique. De hecho, este año viene la presidenta de Filcomisión para intentar meternos ahí en Filcomisión Andalucía y ser escenario de rodaje. Entonces, bueno, a las asociaciones les viene bien, porque también, aparte de la recaudación, también es otra forma, pues bueno, de contribuir con la cultura y conocer personajes de primera línea a nivel profesional, a nivel cultural, que es lo que nos vamos a encontrar este año en Ubrique, igual que tuvimos el año pasado, tener bastante famosos por la localidad. Bueno, eso desde luego es un logro, y no sé si es la parte más complicada, el contar con personalidades que puedan llegar hasta nuestra localidad y participar en una actividad que, a pesar de la repercusión y la importancia, no deja de ser una actividad dentro del ámbito de la educativo, ¿no? De un alumnado en concreto, de un ciclo formativo. No sé si esa parte puede ser la más compleja o no. A ver, la verdad que la parte más compleja, sobre todo porque ellos no cobran nada, hay que recalcar que vienen a nivel solidario, simplemente lo único que que ellos tienen pagado es el alojamiento y las dietas, y normalmente, pues claro, personas de esta índole, tanto las charlas, conferencias, evidentemente siempre tienen una retribución económica bastante alta. Al ser un proyecto solidario y al ser un proyecto que fomenta la cultura audiovisual, pues bueno, ceden la labor de estar aquí durante 2 días, porque van a estar no solamente dando charlas y ponencias, sino también siendo parte del jurado, que esa es otra parte bastante importante que tiene el festival, porque es un festival de corto express, es decir, que se desarrolla en el día. El resto de festivales que hay, sobre todo en la provincia de Cádiz y Andalucía, son festivales en los cuales tú presentas material que ya has hecho, y aquí en realidad pues tienes durante 8 o 9 horas que tienes de rodaje y de montaje, tienes que realizar un producto audiovisual que no sabes ni cuál va a ser la temática. Y después también tienes, pues bueno, la ventaja que vas a conocer a personajes de primera mano, a que os van a evaluar y que van a reconocer tu trabajo. Es decir, que van a ser el futuro audiovisual de Andalucía. Entonces, bueno, y vas a tener el reconocimiento de estas personalidades que a nivel audiovisual pues están trabajando. Entonces, pues viene muy bien para todos los participantes y para todas aquellas personas del mundo audiovisual, porque películas y series, tal como he dicho antes, todos las hemos visto. Pero claro, no vemos a quienes están detrás. Uh-huh. Es mucho más reconocible a nivel de actores, pero no a nivel de dirección, ni a nivel de producción, ni de montaje. Y sin ello sería imposible, pues, que realmente los pudiéramos ver. Entonces, la verdad, que vengan gratuitamente, que apuesten por Ubrique, y que también, pues, quieran poner su granito de arena en este festival. es difícil, y una vez que se consigue, pues bueno, estamos realmente agradecidos, porque claro, ellos lo que quieren es que se difunda la cultura audiovisual y apostar también por esta causa. Claro, eso por un lado. Luego además también el hecho de contar quizás con el respaldo, ¿no?, de, en el ámbito local, pues imagino que también influye, ¿no? Lo mismo quizás pues organizar esta actividad en un espacio donde no se tenga pues respaldo de patrocinadores a nivel local o respaldo de administraciones. Eso también es un punto de partida favorable, ¿no? La verdad que, bueno, agradecer al pueblo de Ubrique, porque hemos tenido muchos patrocinadores en especie. Es verdad que este año nos ha sido un poco más complicado el patrocinio, pero sí hemos contado, pues bueno, desde la Concejalía de Fomento Creativo, que queremos que este año se ha unido al festival. De hecho, una de las categorías que tenemos dentro de los premios es el premio al corto móvil, que tiene una dotación de 100 euros. Aquí estamos a aquellas personas que no tengan cámara ni medios técnicos que puedan desarrollar un corto. Y bueno, desde Fomento Creativo se ha ayudado también a la hora de realizar este festival, no solamente a través del corto móvil, sino a través de las diferentes categorías. También hemos tenido el apoyo de la Concejalía de Cultura, que desde el año pasado nos dio el primer voto de confianza y han seguido ahí ayudándonos. Y bueno, también tenemos pues a otros patrocinadores, como también ha sido Potro, ha sido la Clínica Dental de Ildefonso, también ha sido Loa, el Hotel Ocuri también, el Laurel, y bueno, y muchísimos patrocinadores desde librería, la librería Lambique, Rafa Pintura, escuela de danza como la de Miriam Daza, que también ha apostado por nosotros, y también la de Patricia. En fin, que tenemos muchísimos patrocinadores. La verdad que hay muchos que se me van a quedar sin nombrar, sí, porque son muchos y ahora mismo tendría que tirar de todos, pero la verdad que sin ellos sería imposible poder realizarlo, porque claro, el patrocinio tanto en especie y económico nosotros nos viene genial, porque nos sirve tanto para poder desarrollar el festival como para que puedan venir tanto los propios profesionales del sector audiovisual, claro, como el propio alumnado. Claro, porque esto es lo que permite, por ejemplo, bueno, pues abonar un poco ese concepto, ¿no?, de alojamiento para todas aquellas, claro, personalidades que van a venir de manera gratuita, sí, claro, cobrar, ¿no?, para participar en la actividad, claro, que se requiere, ¿no?, de ese patrocinio. Y al mismo tiempo de ahí, y junto con la venta de entradas, pues se consigue esa parte benéfica, ¿no?, que irá destinada a un colectivo por determinar. Claro, la parte benéfica va, pues, de esas actividades. También tenemos un taller online que va a ser de guión audiovisual. También pues todos los asistentes a ese taller, esa donación también se daría por parte del festival. Y después pues también tenemos el certamen de corto express. Todos los inscritos, las inscripciones que se han hecho también se donan para la asociación. Y por último, la gala de premios. La gala de premios, igual que el festival de corto, el rodaje se van a realizar el sábado. Y bueno, el sería la entrega de premios, que se va a realizar en Movex, que también desde aquí quiero agradecer a Movex, que también son patrocinadores en especie, igual que la Fundación Mariscal, que también lo son. Y se realizaría allí la gala. La gala no solamente va a consistir en la entrega de premios, tanto la gala inaugural como la gala de cierre van a tener no solamente charlas, sino también va a haber diferentes espectáculos y actuaciones, ¿vale? Entonces aquellas personas que vayan, pues van a poder ver desde las charlas de los famosos a diferentes espectáculos que se van a desarrollar. Y en la gala de premios igual, va a haber una serie de espectáculos, sorpresas. La idea es un poco que la gente salga pensando que Ubrique es de cine, porque todo lo que se va a desarrollar va a unar desde baile, música y cine, para que vean que los ingredientes que tenemos, que bueno, que somos un escenario de rodaje para hacer cine, y se puede crear cine en todos los ámbitos habidos y por haber. Entonces, por eso queremos decir a la gente y animar a que asista, porque realmente les va a gustar muchísimo. Este año tenemos a dos monologuistas que van a llevar a cabo la gala, vienen desde Sevilla y son las que van a amenizarla. Y después, pues bueno, muchas actuaciones que tendremos a lo largo de ambas galas, que evidentemente os van a encantar. No podemos tampoco detallar, ¿no?, el programa en sí, lo dejamos para más adelante en todo caso. Y bueno, pues como decíamos, es un poco el programa, ¿no? El viernes llega sobre todo esa parte quizás más formativa. Luego el sábado pues es el día grande, ¿no?, con el desarrollo del, se deja todo para el desarrollo del concurso de cortos y luego pues ya la gala final de entrega de premios. Vamos a detenernos, si te parece, aquí, ¿no?, en el concurso de cortos express, porque sí que es verdad que es una iniciativa que interesa especialmente al alumnado del ciclo formativo, pero también quiero recordar que está abierto a participación cualquiera, ¿no? Cualquier que quiera sumarse a la iniciativa puede hacerlo, ¿no? Cualquier persona que esté interesada se puede inscribir al certamen de corto express. De hecho, el año pasado los ganadores fueron todos alumnados o incluso no alumnos, participantes desde Málaga, Marbella, Huelva. Es decir, que el certamen de corto express está abierto a toda Andalucía. De hecho, hay muchos inscritos que no vienen de Sevilla ni tampoco de nuestro centro, sino vienen de diferentes partes de Andalucía y que quieren participar. Y no está cerrado a ninguna edad en concreto. Es decir, cualquier persona que tenga inquietud y que quiera realizar un corto de 3 minutos puede realizarlo. Los únicos impedimentos o trabas que hay es la limitación de tiempo, porque el corto se tiene que desarrollar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que es cuando se entrega el corto ya montado y editado para verlo. Entonces fue uno de los inconvenientes que tuvieron bastantes participantes el año pasado, porque hay que medir muy bien los tiempos para poder tener la entrega. Que corto que no esté a las 7 de la tarde, evidentemente no llega para la fase de selección. Pero la verdad que es una experiencia muy buena y también es un reto personal poder desarrollar durante ese intervalo de tiempo un corto con una temática totalmente desconocida, en el cual tienen que salir ciertas localizaciones de Ubrique, que nosotros ponemos que son requisitos sine qua non. Tienen que salir, en este caso, la palabra clave que se le dice en ese día, y en esta ocasión también vamos a meter a diferentes actores que quieran participar en el concurso de corto express. Van a venir actores de Sevilla, de diferentes escuelas, que van a participar altruistamente y tendrán que salir en cada uno de esos cortos, y también actores de aquí de Ubrique, que también hemos hablado con la escuela de teatro para que puedan participar. Y bueno, y tengan ese recuerdo, ese granito de arena para su reel profesional y puedan utilizarlo. También el año pasado hubo muchos ciudadanos de Ubrique que salieron en los cortos. Entonces, bueno, a la hora de la proyección y a la hora también de la distribución de estos cortos, pues bueno, es bastante gratificante verte en cortos de tu localidad, realizado por profesionales de cualquier punto de Andalucía, y la verdad que es una experiencia muy gratificante. El año pasado la palabra clave era piel, no podía ser además de otra forma, teniendo en cuenta que bueno, pues se hacía aquí por primera vez y que además gran parte de los patrocinadores eran del sector de la piel, ¿no? Evidentemente ahí ese guiño. Este año, ¿qué estáis pensando? No me lo puedes decir, claro. Que va, la palabra clave, esto se cree, nadie puede saberla hasta ese día a las 8 de la mañana en el Fatón, que el día 14 de enero, que allí estarán todos los participantes. Y claro, la palabra clave es un factor decisivo para determinar hacia dónde va a ir orientado el corto. Entonces, claro, evidentemente es un misterio que tendremos ahí hasta última hora. De todas maneras, siempre hay recursos, ¿no?, a la hora de trabajar, y bueno, después de encuadrarlo ahí y dentro del relato, y ya va, ya vamos viendo, ¿no?, cómo lo metemos, pero siempre hay una idea ya preconcebida de cómo trabajarlo, ¿no? Yo imagino que eso lo estarán haciendo los concursantes que ya han inscrito. ¿Hasta cuándo se puede inscribir? ¿Está todavía abierto el plazo o ya se cerró? Hasta el 9 de enero se pueden inscribir cualquier persona que esté interesada, tanto la categoría normal, que es de los 3 premios que hemos hablado, hasta la categoría móvil, ¿vale? Estarían hasta el 9 de enero, se pueden inscribir para poder participar en el certamen de cortos express. Con la categoría móvil te refieres a que se trabaja con el dispositivo, claro, ¿no? Claro, se graba con el dispositivo y se puede editar desde el propio dispositivo o ya ahí se puede utilizar cualquier ordenador. La idea es facilitar que aquella persona que no tenga una cámara pues bueno, pueda realizarlo a través del móvil, porque no pueda rodarlo porque no tenga una cámara cinematográfica. O de foto, que también se puede utilizar. Uh-huh. Entonces, en este caso damos la categoría móvil. Uh-huh. De todas maneras, yo imagino que los concursantes tienen sus propios medios, ¿no?, a la hora de trabajar. Evidentemente, el año pasado no nos encontramos este problema, pero bueno, uh-huh, como Fomento Creativo este año quería también participar en los diferentes premios y todo, pensamos, pues mira, hay ya muchos certámenes que se están realizando a través de móviles, por medio de corto. Es una novedad que está haciendo bastante incipiente, pero a largo plazo cada vez más la tecnología va evolucionando ahí, tanto en fotografía como vídeo, y la calidad que están teniendo también. Exacto. Las imágenes en móvil no tiene muchas veces nada que envidiarle a la de una cámara profesional. Entonces, bueno, hemos querido ampliar un poco más y dar esa posibilidad pues para quien quiera o quiera realizarlo. Claro, estaría quizás un poco más destinado a aficionados, sobre todo, ¿no? Porque claro, sí que es cierto que quizás los participantes en el concurso de corto, si no son profesionales porque no se dedican laboralmente a esto o con una retribución económica, sí que se están formando para ello, forman parte del ámbito, ¿no? Entonces, bueno, sí, casi que sí que son profesionales, ¿no?, del sector. Claro, el año pasado todos los que tuvimos eran profesionales del sector, o eran alumnos o antiguos alumnos, no solo de Sevilla, como os he dicho, sino también venían de otras escuelas, tanto de Huelva, incluso Marbella, Córdoba, Jerez, uh-huh, o incluso venían participantes que eran personas aficionadas al mundo del audiovisual. Hubo bastantes participantes también de Ubrique, que de hecho se dedican también a realizar cortos y a presentarlos en diferentes festivales. Y bueno, y me consta que este año también van a participar. Entonces, bueno, la verdad que el nivel el año pasado fue bastante alto y bueno, el jurado estuvo bastante satisfecho, porque al tener un jurado profesional, tener también unos cortos profesionales, pues bueno, también hace elevar un poco también la categoría del propio festival. Claro. Y bueno, este año pues será menos por lo que estamos teniendo de inscritos. Ya hemos visto que la mayoría de la gente, pues sí, vienen o vienen de escuela o son profesionales que se dedican al sector audiovisual. Claro. ¿Cuántos van ya de inscritos? Pues de tenemos 20 inscritos al festival. Este año habíamos puesto un límite de 25 inscripciones, sobre todo porque de cara a la visualización del jurado y después a la proyección en la gala, pues claro, no queremos tampoco que sea muy pesado. Como el año pasado, también este año la visualización de los cortos se harán en Movex y se retransmitirán vía streaming en el FATOU, porque cada uno de los participantes, uno podrá ir a la gala y el resto pues lo podrá ver vía streaming en el FATOU. Damos esa posibilidad, sobre todo pues también para que más gente pueda ver la gala desde Moves, porque en Moves tenemos un aforo limitado. La gala de Moves sí que tiene un coste, ¿la del FATOU no? No, la del FATOU, el día de la proyección, que es el sábado, es gratuita para aquellas personas que quieran ir a verla. En Moves sí, es una donación de 6€. Y la del viernes pues sí tiene el coste de los 5€, sobre todo por las charlas de los profesionales y sobre todo por lo que decimos, que en realidad el festival la recaudación es benéfica. Claro. Y para poder tener por lo menos la misma recaudación que tuvimos el año pasado o un poquito más, a ver si es posible. Entrada donativo, ¿no? También que hay que un poco aclararlo, claro, ¿no? Se trata de una entrada dentro de ese marco, ¿no? Y luego, pues como decíamos, el poner a Ubrique en el punto de mira de lo que es la escenografía, ¿no? Cinematográfica o bueno, de cualquier otro producto audiovisual que se desee. ¿Tiene potencial Ubrique en este sentido? Pues mira, el año pasado vino Manuela Ocón, que es la mujer de Alberto Rodríguez, y de hecho ella estuvo localizando. Localizar significa es ver sitios y realizar fotografías, porque claro, tú tienes proyectos o tienes guiones y muchas veces tienes la idea, pero no piensas dónde lo vas a realizar. Hay otras veces que sí, que cuando realizas el guión ya incluso piensas en actores y localizaciones, pero hay otras veces que no, tienes que ambientarlo en una época, en una situación. Eso sería localizar y bueno, el año pasado los propios actores y en este caso la productora ejecutiva de Alberto Rodríguez, uh-huh, que era Manuel Ocón, se llevaron localizaciones. Este año, como bien hemos dicho, hemos querido ir más allá y hemos traído a la presidenta de Filcomisión Andalucía. La presidenta de Filcomisión Andalucía tiene un catálogo de localizaciones de toda Andalucía, que en ella está Zahara de la Sierra, la habréis visto con la serie Feria, uh-huh, y nada, simplemente es inscribirse en Filcomisión Andalucía, poner ciertas fotografías de la localización, en este caso pues el espacio de localización sería Ubrique, y estar ahí. ¿Para qué? Para cuando diferentes directores de cine o diferentes guionistas vayan a realizar esa película, tú lo único que haces es ir a ese catálogo, uh-huh, y verlo. La idea es esa, es proyectar Ubrique como escenario de rodaje, inscribirnos en Filcomisión e ir un poco más allá. Y bueno, y para que entre todos los cortos que se realicen, pues bueno, que se vean todas las localizaciones maravillosas que tenemos en Ubrique, que es un pueblo de la ruta de los pueblos blancos, y tenemos espacios increíbles en los cuales muchas veces nosotros mismos no somos ni conscientes. Entonces, claro, ese es el hecho de que el festival se haga, que se haga a través de la modalidad de corto express, para que, claro, salgan todas las localizaciones de aquí. Si fuera en otra modalidad, pues te pueden presentar cualquier tipo de corto que tengas hecho y nada más. El hecho de hacerlo aquí y hacerlo in situ es que salgan nuestras localizaciones, uh-huh, y ya después, pues bueno, el ayuntamiento se queda con la cesión de todos los cortos, puede proyectarlos en Fitur o en cualquier espacio que ellos quieran promocionarlo. Y bueno. Ah, entonces esa parte no la conocía yo. El ayuntamiento se queda con la cesión de los cortos. La cesión de los cortos es para el ayuntamiento de Ubrique, para que pueda utilizarlo para cualquier promoción que ellos quieran. Uh-huh. Un dato también interesante, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí. Sobre todo porque no sabemos quién puede ganar y lo que le puede parar el futuro a esa persona, claro, ¿no? Que podemos tener a lo mejor a Aminabar dentro de la realización de algunos de los cortos y después decir que ganó el primer premio del Festival Ubrique de Cine. Estuvo grabando aquí, ¿no? Claro. Bueno, de ahí la importancia, por ejemplo, de Piluca Querol, que es la directora de Filcomisión, que es la que llega, ¿no?, a nuestra localidad dentro de esas charlas y ponencias. La acompaña, me decían, ¿no?, Rocío Liz, tengo por aquí, Ángel Tirado, también Darío García y Alexis Morente, todos ellos, bueno, pues trabajan en el sector, directores, montadores, diseñadora de vestuario, en este caso productor, ¿no?, y la directora de Filcomisión estarán dentro de esas jornadas, de esas conferencias, en la jornada del viernes, ¿no? El viernes. Uh-huh. También estará García Pelayo con la proyección. Que tiene un apartado especial para, claro, él, ¿no? Tenemos un apartado especial para él y también tendremos a Antonio García realizando el curso de guión. La verdad que este, uh-huh, año, bueno, tenemos muchísimos profesionales, de incluso dos directores de cine, sí, que es mucho más complicado, y directores que están a nivel nacional, que han presentado tanto en el Festival de Cine Europeo de Sevilla pues sus últimas proyecciones. Entonces, bueno, no podemos quejarnos. Estamos dentro de un festival comparable como puede ser el Festival Europeo, porque estamos trayendo a profesionales que incluso han estado ahí. Y de hecho muchos también están nominados a los Goya en diferentes modalidades este año. Hmm. Bueno, pues a Gonzalo García Pelayo, que además también aquí lo conocemos porque vino a través de Cineando en alguna ocasión a nuestra localidad y se conoce quizás su trabajo un poco más, ¿no? Porque se tiene ese recuerdo y también tendrá ese encuentro, me decías, con el alumnado de los IES de Ubrique. Sí, sí. Con ellos se va a proyectar su último trabajo. Y se va a mantener el encuentro, ¿no? Sí, nos hemos puesto en contacto con los diferentes institutos, uh-huh, de Ubrique, y les hemos dado la posibilidad de reservar pues diferentes localidades para de aforo para el IEFATO, para que ellos puedan tener esta ventaja de poder disfrutar con un director de cine, uh-huh, bueno, ver la película y después tener todas las charlas y dudas habidas y por haber y poderlas comentar con él. Entonces era una posibilidad de tener un encuentro. De todas formas, también se han dejado dentro del aforo algunos asientos disponibles, por si alguna persona está interesada, pues que pueda asistir. Pero la idea era este año, pues bueno, intentar abarcar que el festival llegara a alumnado más joven. La idea es que el alumnado joven, pues bueno, hoy en día la cultura audiovisual está al alcance de la mano de cualquiera y bueno, que puedan disfrutar de este encuentro, que a lo mejor con las charlas o a lo mejor con la gala de cierre no van a ir, sobre todo por los horarios, pero bueno, tengan esta disponibilidad y dentro de su propio instituto, pues puedan hacerlo como una actividad extraescolar y tener la posibilidad de estar un mano a mano con un director de cine. Y también estar con Pepe Ortega y que les pueda explicar un poco cómo se diseña, cómo se realiza una banda sonora o cómo se dirige una película. Entonces, bueno, decidimos eso, hemos tenido muy buena acogida, está el aforo reservado, pero lo que os digo, que cualquier persona que quiera ir, todavía hay localidades que pueden comprar la entrada y también pueden asistir. Y luego el taller, ¿no?, sobre guión cinematográfico, ¿guión cinematográfico o guión documental? ¿No? Guión documental. Documental, ¿verdad? De Antonio García. Yo tengo por aquí en vuestra web que es un taller online. Sí, en un principio pusimos el taller presencial, está la doble modalidad, por un lado estaría la modalidad presencial y por otro lado tenemos la modalidad online. Hemos querido abrir la modalidad online porque... bueno, este año también vamos a tener, esto es otra novedad que no la había comentado, vamos a tener la colaboración del Festival de Mérida de Cine. A través de Claqueta Emérita van a venir profesorado y alumnado de Mérida a participar en el Festival de Ubrique de Cine. Hemos hecho un hermanamiento con ellos y van a asistir al festival. Entonces, uno de los problemas que tenía el alumnado de Mérida es que muchos no podrían asistir. Por la distancia y por el coste que supone asistir al festival. Entonces decidimos, en honor también a ello, poner el curso de guión documental online y dejárselo en un precio un poco reducido a 5 euros, que también estaría abierto para cualquier persona que quiera optar por la modalidad online. ¿Vale? Entonces, el taller presencial costaría 15 euros porque se va a dar material para que puedas tenerlo y tenemos la modalidad online que la vamos a dejar en 5 euros para aquellas personas que quieran asistir y no puedan por ámbito geográfico o por lo que sea, pero bueno, pueda disfrutarlo. O sea, dar enlace para que puedan acceder directamente y participar, ¿no?, en ese taller online, que, como decíamos, viene a preceder un poco lo que es el acto de apertura, ¿no?, el acto de apertura que llegará después a partir de las 5:30, 6:30, las ponencias y luego ya el plato fuerte el día 2, el sábado, con el concurso y la entrega de premios. Ana, ¿qué expectativas? Pues nada, yo espero que las expectativas sean magníficas, que superemos la asistencia del año pasado. Hay que recordar que el año pasado nos vino también otra oleada de COVID y a pesar de todo, pues bueno, tuvimos aforo completo. Y la verdad que, bueno, colaboró todo el pueblo de Ubrique. Yo sé que Ubrique es un pueblo muy solidario, que ayuda mucho en todas las causas benéficas. Y nada, instar a que asistan, que va a ser un encuentro único, que es una oportunidad de estar un mano a mano con famosos del mundo audiovisual, que aquellas personas que asistieron el año pasado vieron que los famosos son bastante cercanos, que podemos estar con ellos y podemos dialogar perfectamente. Y para aquellos profesionales también del sector, pues bueno, es una oportunidad única de poderse codear con personalidades del mundo audiovisual que están hoy en día en activo. Y bueno, sobre todo también instar a que es un acto benéfico, que es un donativo, que se va a destinar a una asociación o ONG que realmente lo necesita y bueno, que podemos hacer una labor solidaria y cultural. Y también pues poner nuestro granito de arena para que Ubrique esté ahí como escenario de rodaje y para que podamos vernos en películas y podamos decir, pues bueno, aquí estamos y a ver si alguien se anima y hace alguna serie o algo en nuestro pueblo. Bueno, pues con toda esa idea, con toda esa intención se lleva a cabo esta segunda edición de Ubrique de Cine, que como decíamos se va a celebrar el próximo fin de semana en nuestra localidad. Antes tenemos la cabalgata de Reyes, tenemos las celebraciones navideñas de fin de fiesta. Bueno, hay que dejar un hueco. Después tenemos ese festival de cine que, como decíamos, llega por segundo año consecutivo a nuestra localidad, organizado, como decíamos, por el alumnado de este ciclo formativo, pero también un poco capitaneado por Ana Gil, ¿no? Aquí, a la cabeza, ¿no? Aquí me he traído yo toda la cabeza, con mucho quebradero de cabeza, ¿no? También, imagino. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, pero bueno. Pero se anda con gusto, ¿no? Como suele decir. Vale. No pica. Ahí está. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y que nosotros estemos aquí para contarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.